2022. En Radio Kermés nos gusta compartir historias de vida, nos gusta escuchar experiencias y sobre todo cuando las experiencias atraviesan a los más y las más jóvenes, en este caso a la adolescencia, y sobre todo cuando ese atravesamiento tiene que ver con lo comunitario, con lo deportivo, con las familias que se arman por fuera de la consanguineidad, ¿no? Por fuera de la familia inmediata que nos da la biología. Estamos en comunicación telefónica con Martín Vega. Él es Sabón, es sipalquista, y nos va a contar su historia. Muy buenos días, Martín. Hola, buenos días. Martín, hace unos días tu mamá publicaba tu historia en las redes sociales y quisimos que en realidad de tu propia voz y en primera persona pudiera compartirse a través de Radio Kermés. ¿Qué haces, Martín? Yo hago sipalking hace 8 años ya. Voy al Colegio Manuel Belgrano. Y entreno kickboxing ahora con Alfredo. ¿Y cuántos años tenés? 15. Tenés 15 años. Decíamos recién que tu historia es una historia de mucho trabajo, con mucha experiencia humana a través del deporte, pero que te permitió ir encontrando tu identidad. ¿Querés contarnos acerca de eso? Sí, yo cuando tenía 7 años arranqué el sipalking por ataques de pánico que tenía, que no los podía controlar. Bueno, y ahí encontré el sipalking, me fueron acompañando durante todo este proceso, y cuando yo le planteé a Rubén que yo ya no me sentía más mía, que me sentía Martín, él me fue apoyando durante todo este proceso, y es hoy en día que me sigue apoyando. A los 7 años entonces comenzaste a buscar ayuda para atender tu padecimiento, porque empezabas una vida en transición, empezabas a descubrirte en otra identidad. Sí, así es. Así es, naciste, recién dabas vos tu nombre con el que te socializaron cuando naciste, que era Mía, ahora sos Martín. ¿Cuándo llegó esa decisión de cambiar el nombre en el documento? Estamos en un proceso de cambio de documento porque hay algunas trabas todavía por parte de mi papá, pero ya estamos haciendo todo lo legal con Aleocio, que es un sabonín que practica ahí con nosotros, que él me dijo que él me iba a ayudar, así que ya la parte legal ya nos estamos moviendo con él. Bien, Alejandro Ocio, que también es director de Derechos Humanos de la provincia. En el caso del Sipalqui específicamente, ¿cómo te colaboró en este proceso? Y encontrar paz en mí, en poder controlarme, porque el Sipalqui tiene mucha disciplina y te enseña a poder controlar tus sentimientos, todo. Y además la familia que encontré, porque durante tantos años me encontré con tanta gente ahí que fue como la que me sostuvo también. Y todos tus compañeros y compañeras de Sipalqui fueron también acompañando esa transición. Sí. Y en el colegio recién hablabas que vas al Manuel Belgrano. Sí, también ahí la directora, mis compañeros. La directora me ayudó durante todo este proceso. Ella fue la que... Antes mis compañeros anunció que mi transición de género, todo. ¿Y vos cómo estás hoy? Bien, muy bien. Muy bien. Feliz. Esa es la palabra, estás feliz. ¿Y pudiste recibirte de Sabón hace unos poquitos días? Sí, hace el 29. ¿Y qué es ser Sabón dentro de esta arte marcial? Sí, es el gran paso que durante todo esto yo estoy esperando. Sos profesor, ya podés abrir tu colegio, podés enseñar lo que tanto te estuviste preparando. Vos ya podés dar clases hoy. Claro, sí. A los 15 años ya podés tener tu propio espacio de formación, y qué bueno con esta perspectiva de diversidad que no es tan habitual a veces en los deportes. Costó mucho que llegara, sí, a la posibilidad. Porque usualmente en las artes marciales son tan rígidas que no se ve todos los días esto. Claro. Que claro. Se haya una persona transgénero haya podido rendir para Sabón, para un cinturón negro. Uh-huh. ¿Y cuánto entrenamiento te implica? ¿Cómo es un día de un entrenamiento de ya un profesor, digamos? Claro, yo entreno de lunes a viernes, uh-huh, con Rubén en el Club San Martín, lunes, miércoles y viernes, y en el Zoom del 5000, los martes y los jueves. Martín, a los 7 años, ¿por qué elegiste un arte marcial? Yo cuando tenía 7 años en realidad quería hacer fútbol, pero mi mamá no quería, entonces me dio para elegir otro deporte, y mi tía Marcela encontró que ahí en su bar, en los 5000, Rubén estaba dando clases gratuitamente, o sea, no te cobraba nada. Y intentamos, probamos y bueno, me gustó y seguimos. Rubén me dio la contención paterna que es lo que necesité. Claro. Entonces, a los 7 años, en el barrio 5000, en un espacio gratuito, conseguiste esta oportunidad de acompañar tu salud mental, porque recién nos decías al principio que no estabas bien, digamos. A los 7 años ya podías identificar eso. Sí. Rubén, durante todo esto, me apoyó siempre. ¿El apellido de Rubén cuál es? Telechea. Rubén Telechea, que es el instructor de... Uh-huh. De este lugar. ¿Sabés por qué nos frenábamos ahí a los 7 años? Porque hay mitos, se piensa que las transiciones de género tienen que suceder cuando se llega a la adultez, cuando se puede tomar alguna decisión se supone responsable, cuando en definitiva vos nos estás dando cuenta de una realidad que es totalmente distinta. Sí. Yo cuando, es más, empecé primero con mi orientación sexual, que era bisexual, y después me di cuenta que no era bisexual, que a mí nada más me gustaban las chicas y que yo no me sentía cómodo con mi cuerpo, o sea, que no era mi cuerpo con el que yo me identificaba. Y ahora, hace un rato nos hablabas de Alejandro Ocio, que te está ayudando con la parte legal, con la parte de acompañamiento comunitario, el CIPALQUI. En materia de acceso a la salud, ¿cómo está siendo acompañado? Bien, con mi pediatra, y siempre también ya sabe de mi transición y me apoya también con eso. Ella me dijo más adelante, de última, de empezar con las hormonas, uh-huh, la psicóloga también, pero uh-huh, eso lo vamos a ir tomando con tiempo. Claro, hay una ley que prevé todo este acceso y que es importante que se cumpla, por eso siempre preguntamos la ley de acceso a la salud para las personas trans, si está siendo hoy una realidad. Martín, no te queremos robar más tiempo, pero queremos que nos dejes, no sé, unas palabras, un mensaje también para la adolescencia. Que yo ahora, más adelante, me gustaría abrir mi Doyan, que vendría así mi escuela, y que la gente así transgénero, que o se identifique como se identifique, que se anime, o sea, está bueno hacer algo. Y que no te importe lo que digan los demás. Que no te importe lo que digan los demás. Te agradecemos esta comunicación telefónica, Martín, y por supuesto a disposición y también haciendo fuerza para que puedas abrir tu espacio. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Martín Vega, un adolescente de 15 años, santarroceño, varón trans, que encontró su caminito a través del cariño comunitario que llegó ahí en el Plan 5000. Las barriadas tienen mucho, mucho, mucho para enseñarnos. Ya volvemos.